Al principio a mi esposo no le gustaba que yo estuviera en el proceso de formación sobre economía feminista, pero aún así participaba y le hablaba de lo que aprendía. Ahora que conoce un poco más y también se ha ido a procesos de formación, valora el trabajo del hogar y aportamos por igual a la economía del hogar y al trabajo doméstico. Yo aprendí sobre la autoestima junto a otras mujeres. Al principio desconfiaba de ellas, pero ahora sé que yo misma y todas somos valiosas y juntas podemos llegar lejos. De niña, me dijeron que no necesitaba estudiar porque mi esposo me iba a mantener. Pero ahora yo sé que debo formarme para tener un futuro mejor. Por eso motivo a mis hijas a estudiar y a realizar sus metas. Las mujeres somos valiosas y empoderadas. Podemos alcanzar grandes oportunidades. Participemos en el proceso de formación y eduquemos en la equidad a nuestras hijas e hijos. Este es un mensaje de las Mélidas con el apoyo de Mundubat y el financiamiento de la Agencia de Cooperación Vasca.